Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con 3 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y los resultados de la jornada 17 ya están aquí. El pasado viernes, me parece, sí. El viernes Pumas y Puebla empataron 1-1. Y después el Atlético de San Luis y Atlas tuvieron un partido que ganó Atlético de San Luis 2-1 con un jugador expulsado del Atlético de San Luis. Los partidos del sábado, Querétaro y Tigres empataron 0-0. Santos le gana 2-1 al América. Monterrey y Veracruz 1-1. Pachuca 2-1 al Necaxa. Los del domingo, Guadalajara le gana 3-1 a Toluca. Juárez 3-0 a Tijuana. Y el León empató con Morelia 1-1 con un jugador expulsado del León. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Santos está en primer lugar, ha ganado sus últimos 2 partidos y 3 de los últimos 4, tiene 33 puntos y se está alejando de Necaxa, que está segundo con 28, igual Querétaro 28, Tigres 28, América 28, después en sexto lugar está León con 27, Morelia 24, Tijuana 24, en noveno lugar está Pumas con 22, Pachuca tiene 21, Monterrey 21, Atlas 21, Cruz Azul 20, Atlético de San Luis 20, Guadalajara tiene 19, Juárez 17, Toluca 16, Puebla 14 y Veracruz 8 puntos en el fondo. Y bueno, qué lástima que el equipo de los Pumas no pudo usar lo que era claramente una oportunidad para alcanzar a los que estaban de media tabla para arriba, ya que todos empataron excepto Santos, que ganó. Está Necaxa, que perdió, América perdió, Tijuana perdió. Nada más tenían que ganar su partido y estarían en la liguilla ahorita. Pero bueno, es lo que de los primeros 9 lugares, nada más el primero ganó. Eso es bastante difícil de creer. Bueno, de ahí pasamos a lo que va a ser la jornada 18. Y comenzará con los partidos del viernes. Morelia se enfrenta a Puebla, Veracruz al América y Tijuana al Monterrey. Los del sábado serán Atlético de San Luis contra Necaxa, Tigres contra Pachuca, Guadalajara contra Querétaro, León contra Toluca. Y los del domingo, Pumas contra Juárez y Santos Laguna contra el Cruz Azul. El primer lugar se enfrenta al Cruz Azul, que está 13º. Y bueno, pues Pumas se enfrentará al 16º lugar de la tabla, a ver si puede meterse en esos últimos 2 partidos que le queda a la Liga Apertura. Y de ahí pasamos a lo que son los resultados de la Liga Santander en el fútbol de España, el fútbol de primer nivel en el mundo probablemente. Ahí ya se jugó la jornada número 12 y están los partidos del día sábado. Real Madrid y Real Betis empataron 0-0, Sevilla y Atlético de Madrid 1-1, Levante le ganó 3-1 al Barcelona y Valencia le ganó 2-1 al Español. Los del domingo son los siguientes: el Real Valladolid le ganó 3-0 al Mallorca, Villarreal 0-0 al Athletic Club, el Osasuna le gana 4-2 al Alavés, Eibar le gana 2-1 al Leganés, el Getafe le gana 1-0 al Celta de Vigo y la Real Sociedad le gana 2-1 al Granada. Con esto la tabla se ve la siguiente forma: a pesar de que perdió, Barcelona está en primer lugar con 22 puntos, Real Madrid segundo con 22, Real Sociedad tercero con 22, en cuarto está el Atlético de Madrid con 21, Sevilla tiene 21, o sea que los primeros 5 lugares tienen un punto de diferencia entre todos ellos y algunos 3 de ellos empatados en 22 puntos. En sexto lugar está Granada que tiene 20, Getafe 19, Villarreal 18, Osasuna 18, Athletic Club tiene 17, Levante 17, Real Valladolid 17, Valencia 17. En décimo cuarto puesto está Eibar con 15, Real Betis tiene 13, Alavés 12, Mallorca nada más tiene 11 y en puestos de descenso está Celta de Vigo con 9, Español 8 y Leganés 5. La jornada número 13 se jugará este fin de semana, comenzando el viernes, con el partido de la Real Sociedad contra Leganés, y los del sábado, el Alavés contra Real Valladolid, Valencia contra Granada, Eibar Real Madrid, Barcelona contra el Celta de Vigo, los del domingo, Mallorca contra Villarreal, Athletic Club contra Levante, el Atlético de Madrid contra el Español, Getafe contra Osasuna y Real Betis contra Sevilla. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ya se jugó la jornada número 10. Comenzó el viernes pasado con el partido entre Hoffenheim y Paderborn, que gana Hoffenheim 3-0. Los partidos del sábado, Friburgo y Werder Bremen empataron 2-2. Friburgo tuvo un jugador expulsado. El Leipzig le ganó 8-0 al Mainz, así como lo escuchan. Eintracht Frankfurt le ganó 5-1 al Bayern München, así como lo escuchan. Bayern München tuvo un jugador expulsado. Dortmund le ganó 3-0 al Wolfsburgo. Mönchengladbach 2-1 al Bayer Leverkusen. Unión de Berlín le ganó 1-0 al Hertha de Berlín. Y los del domingo, Düsseldorf le ganó 2-0 a Colonia y Schalke 0-4 le gana 3-2 a Augsburgo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Mönchengladbach está en primer lugar con 22, el Dortmund está segundo con 19, Leipzig 18, Bayern München tiene 18, Friburgo 18, Schalke 0-4 18. En séptimo lugar está el Eintracht Frankfurt con 17, Wolfsburgo tiene 17, Hoffenheim tiene 17, Bayer Leverkusen tiene 15 puntos. Le pasamos al Hertha de Berlín con 11, Werder Bremen con 11, Düsseldorf 10, Unión Berlín 10, Mainz tiene 9 y en puestos de descenso está el Augsburgo con 7, Colonia 7 y Paderborn con 4. Y la jornada 11 comenzará este viernes con el partido entre Colonia y Hoffenheim. Los del sábado serán Hertha de Berlín contra Leipzig, Mainz contra Unión Berlín, Paderborn contra Augsburgo, Schalke contra Düsseldorf, Bayern München contra Dortmund. Los del domingo, Mönchengladbach contra Werder Bremen, Wolfsburgo contra Bayer Leverkusen y Friburgo contra el Eintracht Frankfurt. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos a la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 12 y comenzó el viernes pasado. El Dijon le gana 2-1 al PSG. Los partidos del sábado: Marseille le gana 2-1 al Lille, Lyon le gana 3-2 al Toulouse, Montpellier y Metz empataron 2-2, Angers le gana 1-0 al Strasburgo, Amiens le gana 1-0 al Brest. Los partidos del domingo: Gironda le gana 2-0 a Nantes, Niza le gana 2-0 al Reims con un jugador expulsado de Reims, y Saint-Étienne le gana 1-0 al Mónaco con un jugador expulsado de ellos también. Y la tabla es de la siguiente forma: el PSG está en primero con 27, Angers tiene 20, Nantes tiene 19, Marseille 19, en quinto está Lille con 18, Reims tiene 18, el Gironda tiene 18, Saint-Étienne tiene 18, Brest tiene 17, Lyon tiene 16, Montpellier 16, Amiens 16, Niza 16. En décimo cuarto puesto está Stade con 15, Mónaco 15, Dijon tiene 12, Metz 12, Estrasburgo tiene 12, Toulouse 12 y Nîmes tiene 11 puntos en el fondo de esta tabla. y la jornada número 13 comenzará el viernes con el partido entre Niza y G-Honda. Pues estarán los partidos del sábado, Brest contra PSG, Estrasburgo contra Nîmes, Lille contra Metz, Mónaco contra Dijon, Reims contra Angers. Los partidos del domingo: Stagene contra Lamien, Montpellier contra Toulouse, Nantes contra Saint-Étienne y Marseille contra Lyon. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia. Pasamos a la Premier League, donde ya se jugó la jornada número 11. Comenzó con los partidos del sábado. Bournemouth le gana 1-0 al Manchester City. Newcastle le gana 3-2 al West Ham. Sheffield United le gana 3-0 al Burnley. Manchester City le gana 2-1 al Southampton. Brighton le gana 2-0 al Norwich. El Liverpool le gana 2-1 al Aston Villa. Wolves y Arsenal empataron 1-1. Chelsea le gana 2-1 al Watford. Los partidos del domingo: Leicester le gana 2-0 al Crystal Palace. Y Everton y Tottenham empataron 1-1 con un jugador expulsado de Tottenham. Con esto la tabla se da de la siguiente forma: Liverpool está en primer lugar con 31 puntos. Manchester City tiene 25. En segundo, Leicester está tercero con 23. Chelsea tiene 23. Arsenal tiene 17. Sheffield United tiene 16, Bournemouth 16, Brighton 15, Crystal Palace 15, Manchester United 13, Tottenham 13, Wolves 13, West Ham tiene 13, Burnley 12, Newcastle 12, Aston Villa 11, Everton 11, y en puestos de descenso está Southampton con 8, Norwich con 7 y Watford con 5. Y la jornada número 12 se jugará este fin de semana. Comenzará con el día viernes el partido entre Norwich y Watford. Los del sábado será Chelsea contra Crystal Palace, el Burnley contra West Ham, el Newcastle contra el Bournemouth, el Southampton contra Everton, el Tottenham se enfrenta al Sheffield United y el Leicester al Arsenal. Los del domingo: Manchester United se enfrenta a Brighton, después Wolves se enfrenta a Aston Villa y Liverpool se enfrenta a Manchester City. Eso es todo por la Premier League. Pasamos a el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 11. Estos son los resultados, comenzando con los del viernes pasado. Roma le gana 2-1 al Napoli. El Inter le gana 2-1 al Bologna. La Juve le gana 1-0 a Torino. Los del sábado: Cagliari le gana 2-0 al Atalanta. Verona le gana 2-1 al Brescia. Lecce y Sassuolo empataron 2-2. Udinese le gana 3-1 al Génova. Fiorentina y Parma empataron 1-1. Lazio le gana 2-1 a la AC Milan. Y Sampdoria el lunes le gana 1-0 al Spal. Con esto la tabla se da la siguiente forma: Juve, la Vecchia Siena, está en primer lugar con 29 puntos. El Inter, segundo con 28. Pues viene Roma con 22. Lazio 21. Atalanta 21. Cagliari 21. Pues Napoli está en séptimo con 18. Fiorentina 16. Verona tiene 15. Parma 14. AC Milan 13. Udinese 13. Bologna tiene 12. Torino 11. Sassuolo 10. Lecce tiene 10. Génova tiene 8 puntos, en el fondo están Sampdoria con 8, Brescia con 7 y Spal con 7 puntos. Y bueno, ya se jugó esta jornada de fase de grupos de la Champions League. Hubo varios resultados pues difíciles de creer, o sea, no cuando los lee, pero cuando se imaginaba cómo iban a quedar. Leipzig le ganó 2-0 al Zenit. El Slavia Praga se saca la lotería empatándole 0-0 al Barcelona. Valencia le gana 4-1 al Lille. Salzburgo y Napoli empataron 1-1. Lyon le gana 3-1 al Benfica. Liverpool le gana 2-1 al Genk. El Dortmund le gana 3-2 al Inter. Y el Chelsea y el Ajax 4-4 con dos jugadores expulsados del Ajax. Y los partidos del día de hoy, que también estuvieron muy buenos: Bayern München le gana 2-0 a los Olympiacos. Juventus, la Vecchia Signora, le gana 2-1 a Lokomotiv. Atlanta y Manchester City empataron 1-1 con un jugador expulsado de Manchester City. Bayer Leverkusen le gana 2-1 al Atlético de Madrid. Shakhtar Donetsk y Dinamo Zagreb empataron 3-3. Tottenham le ganó 4-0 a la Estrella Roja. PSG le gana 1-0 al Club Brugge de Bélgica. Y el Real Madrid nada más le metió 6-0 al Galatasaray. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regreso con los grupos y quienes están liderando esos grupos. No le cambies, estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Desde el día que tú te fuiste, todo para mí es tan triste, tanto que yo ya no espero nada. Qué

me está matando lento así. Estoy muriendo. Estoy muriendo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con 29 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos entonces a seguir con lo que es la Champions League. Aunque bueno, ¿qué tal les gustó el resultado de los Cowboys? Ya sabemos que le ganó a un equipo, bueno, más o menos malo, a los Gigantes. Pero fue un partido bastante bueno y no se decidió hasta la segunda mitad. De verdad que parecía que los Cowboys iban a perder otro partido más que no podían perder. Y bueno, no pueden perder porque ya se les había adelantado el equipo de Filadelfia. En el primer lugar se había puesto. Si fallaba Dallas, pues ellos iban a quedar con ese primer lugar. Bueno, entonces regresamos a la Champions League y les iba a dar los grupos y quién está primero, segundo. En el grupo A, el PSG está en primer lugar con 12 puntos, perfecto en 4 partidos y 10 anotados sin recibir uno. Real Madrid está segundo con 7 puntos, Club Brugge tiene 2, Galatasaray 1. En el grupo B, Bayern München tiene 12, Tottenham tiene 7, Estrella Roja tiene 3, Olympiacos tiene 1. Manchester City en el grupo C está en el primer lugar con 10 puntos. Shakhtar Donetsk tiene 5. Dinamo Zagreb tiene 5. Atlanta tiene 1. En el grupo D, la Juve tiene 10 puntos. Atlético de Madrid tiene 7. Lokomotiv tiene 3. Bayer Leverkusen tiene 3. Grupo E, Liverpool tiene 9. Napoli 8. Salzburgo 4. Genk 1. En el grupo F, Barcelona tiene 8. Dortmund tiene 7, el Inter 4 y el Slavia Praga tiene 2. El Leipzig en el grupo G tiene 9 puntos, Lyon tiene 7, Zenit tiene 4 y Benfica tiene 3. En el grupo H, Ajax tiene 7, el Chelsea tiene 7, Valencia tiene 7 y Lille tiene nada más un punto. Y bueno, pues ya se están perfilando los equipos. Ya nada más quedan 2 partidos para cada equipo dentro de la serie de grupos. Después ya tendremos a quién pasa, pero lo sabremos el 26 y 27, que se juega la jornada número 5. El 26 de este mes y el 27 de este mes. Galatasaray contra Club Brugge abren el 26 y todos los que voy a decir a continuación son del 26. Lokomotiv contra el Bayer Leverkusen, el Atlanta contra el Dinamo Zagreb, Estrella Roja contra el Bayern München, la Juve contra el Atlético de Madrid, Manchester City contra Shakhtar Donetsk, el Real Madrid contra el PSG y el Tottenham contra el Olympiacos. Los partidos del 27, el Valencia contra el Chelsea, el Zenit contra Lyon, Barcelona, Dortmund, Genk contra Salzburgo, Lille, Ajax, Liverpool contra Napoli, el Leipzig contra el Benfica y el Slavia Praga contra el Inter. Y eso es todo por la Champions. El fútbol de primer nivel en cualquier lado, la liga más poderosa y la más lujosa de todo el planeta, tiene a todos los mejores jugadores que están en Europa, no obviamente los que están en América jugando. Y bueno, de ahí pasamos a la NFL. Hay un ranking curioso que hizo la NFL de los equipos. Ya sabemos que esta lista está basada básicamente en lo que le conviene a la NFL en el momento, el equipo que es más candel, que tenga el mejor récord, que generalmente es lo mismo, pero no siempre. Va a estar más arriba. Y esta temporada, esta semana, le toca nada más y nada menos que al equipo de San Francisco. Así como lo escuchan, el equipo de San Francisco está en primer lugar. El equipo segundo, bueno, obviamente los Patriotas bajaron hasta tercer lugar nada más por perder un solo partido. Los Ravens están en cuarto, después de derrotar a los Patriotas. Pero bueno, ¿quién queda en segundo entonces? Pues ese puesto se lo vamos a dejar entonces a un equipo que está bastante enfilado, que son los Santos de Nueva Orleans, con un récord de 7-1. Están perfilados para seguir arrasando con los equipos. Lo cierto es que los Santos están calladitos, no ofrecen nada, no dicen nada, pero ahí van, están subiendo del número 3 al número 2. Ahí está Drew Brees, que reemplazó otra vez a Teddy Bridgewater, que estuvo 5-0, o sea, 5 ganados cuando tuvo que ganar los partidos, cuando se lastimó Brees. Ahí estuvo Teddy Bridgewater. Qué garantía, qué buena adquisición, y pagaron bastante, pero pues lo sacó de un aprieto bastante grande. Y bueno, de eso pasamos al quinto lugar. Entonces son los Packers, que cayeron bastante, bueno, cayeron del cuarto al quinto lugar. Esto porque perdieron, obviamente, apenas su segundo partido perdido de la temporada. Y realmente sí se vio que los Chargers lo pudieron controlar gracias a la defensiva que ellos tienen, y pusieron en serios aprietos a Aaron Rodgers, que hasta eso se enojó bastante con su equipo. El sexto lugar es para los Seahawks, que están 7-2. Y que realmente nada más porque están en la división oeste de la Nacional, no están más arriba. Pero es cierto que están en el segundo puesto de su división, entonces no deberían estar tan arriba. Pero bueno, están con un récord de 7-2. Ahí se lo merecen estar. En séptimo lugar están los Cowboys con un récord de 5-3. Y este fin de semana se van a enfrentar al equipo de los Vikingos, o sea que van a poder tener una oportunidad de subir ese ranking. En número 8 están los Chiefs, que están 6-3. Noveno los Tejanos, están 6-3. Los Vikingos están en el décimo con 6-3. Después los Rams están 5-3 en décimo primer lugar. El equipo que fue al Super Bowl por parte de la Nacional, la Conferencia Nacional, ahora está hasta décimo primero, y es que es tercero dentro de su división. Las Águilas están décimo segundo con un récord de 5-4. Los Bills décimo tercero. Los Colts hasta el décimo cuarto, ya que perdieron un partido. Y bueno, y se lastimó el quarterback Brissett, tal vez por eso le bajaron. Décimo quinto son los Panthers con 5-3 en su récord. Y bueno, pues ya vamos a ver qué les espera. Entonces pues ya, ya que estamos hablando de estas listas y tanto que nos gustan las listas, pues vamos a hablar de las posiciones, ya que en la NFL pues sabemos que, bueno, hay varios equipos que quieren estar en el primer lugar en la división norte de la Americana. Está el equipo de... Vamos a ver si se... Ok, aquí está ya. Bueno, vámonos entonces a la división este de la Nacional. Dallas está en primer lugar en la división este de la Nacional con un récord de 5-3. Filadelfia tiene un récord de 5-4. Después viene los Gigantes, que tienen un récord de 2-7. Washington tiene un récord de 1-8. En el norte de la Nacional, Green Bay está con un récord de 7-2 en primer lugar. Los Vikingos están segundo con un récord de 6-3. Los Leones tienen un récord de 3-4-1. Y los Bears de Chicago, que llevan 4 perdidos al hilo, tienen un récord de 3-5. En el sur de la Nacional, los Santos de Nueva Orleans tienen un récord de 7-1. Carolina tiene un récord de 5-3. Tampa Bay tiene un récord de 2-6. Y Atlanta 1-7. En la división oeste de la Nacional, San Francisco tiene un récord de 8-0. Es el único equipo invicto que queda. Los Seahawks tienen un récord de 7-2. Rams 5-3. Y los Cardinals 3-5-1. En la americana, en la división del este, Nueva Inglaterra está 8-1. Los Patriotas están 8-1. Los Bills de Buffalo están 6-2. Y después en el fondo están los Delfines de Miami, que ganaron su primer partido 1-7. Y los Jets le ganaron, que perdieron contra los Delfines, están 1-7 en el fondo. En el norte, los Baltimore Ravens están en primer lugar con un récord de 6-2. Pittsburgh está segundo con un récord de 4-4. Cleveland está 2-6. Y Cincinnati 0-8. Los Tejanos de Houston están en primer lugar en la división sur de la americana con un récord de 6-3. Indianapolis 5-3. En segundo lugar, Jacksonville tiene 4-5. Y Tennessee 4-5. En el oeste, la división oeste, Kansas City tiene un récord de 6-3, Oakland 4-4, los Chargers 4-5 y Denver está en el fondo con un récord de 3-6. Y bueno, ya se vienen los partidos, comenzarán de la jornada número 9. Será la jornada número 10, perdón. El día de mañana se enfrentan los Lakers contra Oakland. Después los del domingo serán Kansas City contra Tennessee, Arizona contra Tampa Bay, Nueva York contra los Jets allá de Nueva York, Atlanta se enfrenta a Nueva Orleans, Cleveland se enfrenta a Buffalo, Cincinnati a los Baltimore Ravens. Después en otro partido del domingo, Chicago se enfrenta a Detroit. Los partidos de domingo en la tarde serán Miami contra Indianapolis, Los Ángeles contra Pittsburgh, Green Bay contra Carolina. El partido del domingo por la noche será Dallas contra Minnesota y el lunes por la noche será San Francisco contra Seattle, en un partido que se antoja espectacular. Son dos equipos que están en la misma división y bueno, pues Seattle ya perdió una vez con San Francisco, no va a querer perder una segunda vez. Y se juega lo invicto el San Francisco, que bueno, esta podría ser su primera derrota realmente. Si no pierden ahora, se les ve difícil el resto de la temporada que pierdan, ya que han tenido una buena temporada, a pesar de que yo no le voy a este equipo. Realmente sí, se merecen todo lo que dicen del equipo. Que ahorita obviamente lo tiene en primer lugar porque no ha perdido. Por eso esperemos que salga cuál de sus dos equipos es mejor. Y ya podremos entonces hablar más seriamente de quién es mejor equipo, San Francisco. O en el otro lado en la americana, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y bueno, vámonos entonces a los resultados de la jornada 8, que se vivió espectacularmente. Todos recordamos el partido que abrió la semana con el partido del jueves entre los 49ers y los Cardenales. los Cardinals casi regresan al final del partido. Este lo ganaron los 49ers con un resultado de 28-25. Pero estuvieron a punto de que los alcanzaron y que los rebasaron. Digo, porque caballo que alcanza, gana. Tejanos ganó su partido del domingo 26-3 contra los Jaguares. Los Bills le ganan 24-9 a los Redskins, que ya parece ser que después del bye empezarán, pondrán a su quarterback Haskins, el novato, que fue la sensación en el, bueno, cuando estuvo en la universidad, y ahora comenzará para los Redskins, que recordemos ya es su tercer quarterback, porque Alex Smith no regresa de esa rodilla lastimada que tuvo hace una temporada y media ya. Bueno, en otro partido las Panteras le ganan 30-20 a los Titanes. Los Jefes le ganaron 26-23 a los Vikingos. En otro partido los Delfines le ganaron 26-18 a los Jets. Los Eagles le ganaron 22-14 a los Bears. Steelers le ganan 26-24 a los Colts. Los Raiders le ganan 31-24 a los Lions. Seahawks le ganaron 40-34 a los Buccaneers. Los Broncos le ganaron 24-19 a los Browns. Los Chargers le ganan 26-11 a los Packers. Los Ravens le quitaron lo victorioso a los Patriotas, le ganaron 37-20. Y el lunes por la noche los Cowboys le ganaron 37-18 en un partido que estaba casi empatado a la mitad, 13-12 iban ganando los Cowboys apenas a la mitad. Y bueno, y eso gracias a los 10 puntos que anotaron en un espacio de 58 segundos ya cuando se acababa la primera mitad. Y bueno, vámonos entonces a una pequeña pausa y hasta que regresemos les doy cómo están las posiciones en la NBA. Y obviamente la noticia de los nacionales en el béisbol, que ganaron la Serie Mundial en el séptimo partido. Sus besos. sol se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. 8:52 PM. Estás escuchando A lo mejor el deporte con Rabbit. Y le estaba hablando sobre la serie mundial que se acabó la semana pasada. Y bueno, qué serie, se fueron a 7 partidos. Y apenas el jueves pasado estaban dándolo por terminado. Fue una serie que, bueno, le costó trabajo a los nacionales ganarle a los Astros. Pero al final pudieron ganar los últimos 2 partidos. Y con esto ellos ganaron el miércoles pasado, perdón. El último partido para ganar 4-3 la serie. Y en el partido ganaron 6-2 ese el miércoles pasado en la noche. Y bueno, yo les estaba diciendo cómo iba ese partido. Y estamos viendo que los nacionales vinieron de atrás para ganar. A pesar de que al principio se iban ganando. Pero bueno, todo comenzó con el primer partido, que se jugó el 22 de octubre. Y los nacionales ganaron 5-4 a los Astros en ese partido. En el segundo ganan 12-3 a los Astros. Y con esto ellos se ponen 2-0. Después los Astros ganan 3 seguidos. Ganaron 4-1 el primero, el segundo lo ganan 8-1 y el tercero lo ganaron 7-1 el domingo 27. Parecía que se iban a llevar la serie, cuando en el séptimo partido, el martes 29, ganan los nacionales 7-2, ya para terminar con un triunfo de 6-2 en ese último partido y llevarse la serie, y con esto ser los nuevos campeones de las ligas mayores de béisbol aquí en Estados Unidos. Y de ahí pues pasamos entonces a lo que es la NBA. Vamos a la conferencia del este, ya que comienza apenas la liga está comenzando su actividad. Filadelfia, les voy a dar las posiciones de toda la conferencia del este, después toda la conferencia del oeste. La conferencia del este, en primer lugar están los 76ers, están 5-1, Boston 5-1, los Miami Heat están 5-2, Milwaukee 5-2, Toronto 5-2, Charlotte tiene un récord de 4-3, Indiana 4-4, los Pistons de Detroit en octavo lugar están 4-5, Atlanta está 3-4, Brooklyn 3-4, Chicago Bulls 3-6, Orlando 2-5, está Cleveland, los Wizards igual, y hasta el fondo están los New York Knicks con 1 ganado y 7 perdidos. En la conferencia del oeste, los Lakers de Los Ángeles tienen un récord de 6-1, después vienen los Denver Nuggets 5-2, los Phoenix Suns 5-2, LA Clippers 5-2, Dallas Mavericks 4-2, Minnesota 4-2, Houston Rockets están 5-3, los Utah Jazz 4-3 en el octavo lugar, San Antonio está noveno con 4-3, Portland 3-4, 3-4 están City Thunder de Oklahoma, los Golden State Warriors están 2-6, Sacramento 2-6, Memphis está 1-5 y Pelicans está 1-6 en el fondo de la conferencia del oeste. ¿Cuáles han sido los resultados? Vamos a hablar del día de ayer y del día de hoy. En un partido de tiempo extra, los Charlotte Hornets el día de ayer le ganaron 122-120 a los Pacers. En otro partido, los Celtics le ganan 119-113 a los Cleveland Cavaliers. Y Hayward, el jugador que rajó de estar con los Utah Jazz, metió 39 puntos, que fue la anotación más alta de su carrera. En otro partido, los Atlanta Hawks le ganaron 108-100 a San Antonio Spurs. Los Lakers le ganaron 118-112 a los Chicago Bulls. En otro partido, los Oklahoma City Thunder le ganan 102-94 a Orlando Magic. Y los Denver Nuggets le ganaron 109-89 al Miami Heat. Eso fue el día de ayer. El día de hoy, los Detroit Pistons le ganan 122-102 a los New York Knicks. Los Pacers le ganaron 121-106 a Washington. Chicago le gana 113-93 a los Atlanta Hawks. Toronto le gana 124-120 a Sacramento. En otro partido, los Rockets le ganan 129 a 112 a los Golden State Warriors. Memphis le gana 137 a 121 en un partido bastante alto en el marcador. Le ganó a los Timberwolves de Minnesota en los tres partidos que se están jugando ahorita. Uno tiene 7 segundos por jugarse y los Mavericks van ganando 107 a 106 al Orlando Magic. Están en un timeout por lo visto. En un partido que faltan 10 minutos, los Utah Jazz van ganando 86 a 77 a los 76ers de Filadelfia. Y en un partido que está en el segundo quarter, los Milwaukee Bucks le ganan 51 a 41 a los LA Clippers. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy y la NBA. Vamos de ahí a pasar entonces a lo que pasó en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Valtteri Bottas gana el Gran Premio de Estados Unidos con un tiempo de 1 hora 33 minutos 55 segundos. Detrás llegó su coequipero Lewis Hamilton con una diferencia de 4 segundos, punto 14. Max Verstappen llegó tercero con 5 segundos detrás para llevarse 15 puntos para la Red Bull. Leclerc le llegó en cuarto para la Ferrari. Albon llegó quinto. Ricciardo llegó sexto. Bueno, sexto y se lleva 8 puntos. Lando Norris séptimo se lleva 6. Carlos Sainz se lleva 4 puntos. Hülkenberg, el ex compañero del Checo, queda noveno, se lleva 2 para la Renault. El Checo Pérez llegó en décimo, se lleva un puntito para Racing Point Force India. Después viene Raikkonen, que llegó con el Alfa Romeo en décimo primero. Kvyat décimo segundo, Stroll décimo tercero, Giovinazzi décimo cuarto, Grosjean décimo quinto, Gasly décimo sexto, el Russell llegó décimo séptimo, Magnussen décimo octavo, Kubica llegó con su Williams, perdón, en décimo noveno, y Vettel el último puesto. Obviamente no terminaron la carrera ni él, ni Kubica, ni Magnussen. Y bueno, con esto las posiciones se ven de la siguiente forma. Para los conductores, Lewis Hamilton ya no lo alcanzan, díganle adiós. Lewis Hamilton está en primer lugar con 381 puntos. Valtteri Bottas quiso todo por alcanzarlo, pero es que si él gana, el Lewis Hamilton queda segundo, entonces pues no hay cómo ganarle, ¿no? Pues tiene 314 puntos. Charles Leclerc está tercero para la Ferrari, 249. Max Verstappen tiene 235 para la Red Bull. Sebastián Vettel de la Ferrari tiene 230 puntos. Alexander Albon tiene 84 puntos para la Red Bull en el sexto lugar, que es un bajón bastante después de Sebastián Vettel al sexto lugar, son como 150 puntos. Después viene Carlos Sainz para la McLaren Renault, el español tiene 80 puntos. Pierre Gasly de la escudería Toro Rosso tiene 77, el francés. Daniel Ricciardo, el austriaco, tiene 46 puntos en noveno. Checo Pérez está en décimo con 44 puntos y lo pasó Daniel Ricciardo con esos 8 puntos que sumó. El Checo Pérez nada más sumó 1 y no fue suficiente para conservar el noveno lugar. Lando Norris está décimo primero con 41. Nico Hülkenberg 37 puntos. Daniel Kvyat 34. Kimi Raikkonen 31. Lance Stroll tiene 21. Kevin Magnussen 20. Román Grosjean 4. Rubik Kubica tiene 1. Y George Russell tiene 0 puntos. Bueno, eso es todo por los conductores. Vamos a las escuderías. Mercedes está en primer lugar con 695 puntos. Ferrari está segundo con 479. Red Bull está en tercero con 366. Después viene un bajón otra vez de la Red Bull a la McLaren. Son 240 puntitos. 245 puntitos. McLaren Renault tiene 121. Renault tiene 83. Racing Point VW Mercedes tiene 65. Escudería Toro Rosso está atrasito con 64. Ese puntito que sumó el Checo los puso en sexto lugar. Alfa Romeo tiene 35. Haas Ferrari tiene 28. Williams Mercedes tiene un solo punto. Y bueno, ¿será que el Racing Point alcanza a Renault? Le faltan nada más 18 puntitos para alcanzar a la Renault. Y bueno, quedar en ese quinto lugar, que no estaría nada mal. Aunque lo suyo era el cuarto lugar. Y bueno, de ahí pasamos al Gran Premio de Brasil, que se correrá en el Autódromo José Carlos Pace en Sao Paulo, del 15 al 17 de noviembre. Entonces, en una semana y media, ahí se correrá el Gran Premio do Brasil 2019. Es el Fórmula 1 Heineken, perdón, Grande Premio do Brasil. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa con esto de Fórmula 1, porque después de Brasil pues ya nada más queda la de Abu Dhabi. Entonces Checo Pérez y su equipo tienen posibilidades de llegar al quinto puesto, y él tratar de meterse entre los primeros 6, estaría entre los primeros 7, perdón, porque no se va a meter entre los primeros 6, pero bueno, tal vez se puede soñar que llega al número 7. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Y los veo el próximo fin de semana, el próximo jueves, mañana, para Venus versus Marte. Estarán Venus y Marte para dar el programa. Y también el próximo miércoles los veo para Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos, que vean mucho deporte y que lo disfruten. Hasta luego. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.